Baja, Julieta, Julieta, baja. Vamos a jugar a las barajas. Si te asomas esta noche, me vas a hacer muy feliz. Asómate, dulce Julieta, permítete ese desliz. ¿De en serio está ahí abajo? ¡Ay, Romeo, yo me asomo, yo me asomo! Para medir la distancia, para saber qué persigo, para ver lo que me falta, para notar el vacío, para llenarme de nada, para ver al enemigo, para mirar su mirada. Somo para saber, para tocar el peligro, para ahuyentar la rutina, para pasar el testigo, para que el aburrimiento no venga a dormir conmigo, para inventar la pasión, para asomarme contigo. Asomo cada mañana para tener tu latido, para sentir que estoy vivo, para perder el sentido y descifrar. Asomo más todavía. Buenas tardes, gente linda del Valle de Punilla. Hoy es jueves 3 de octubre del 2024, programa 793. Estamos en el último programa de la novena temporada y el próximo será en la décima, o sea que estamos entrando. Estamos por una radio muchas voces en la 98.1 para Capilla del Monte y alrededores. Para todo el universo, www.unaradio.org.ar. El WhatsApp y teléfono de la radio 3548-570-333. Vamos los martes y jueves de 19 a 21 horas en directo. Y en diferido, miércoles y viernes, 18 horas, Radio Municipal de San Esteban por la 88.7. Y en este día primaveral saludamos a Daniel Fernando Salvatore. Diego, buenas tardes. Buenas tardes a todos, a todas. Los que nos acompañan en este Me Asomo de hoy, y como decías al comienzo, bueno, ya han pasado 9 años. No hay que dejar de agradecer a Fabián Simari, que fue uno de los promotores de esto, que te incentivó para que vos te animaras a estar frente a un micrófono, que lo venías haciendo en el avión cada vez que saludabas a los pasajeros, pero este viaje fue diferente y ya pasaron 9 años. Bueno, y a vos, Fabián Simari, te animó a poder manejar todas las consolas de la radio y lo haces buenísimo. Y también, como me decía un amigo hoy, y ahora Daniel también conduce y habla. Qué bueno, porque al principio no se animaba. Bueno, ahora haces todo, sos el hombre orquesta y este programa sale como sale gracias a vos. Gracias a la audiencia que nos soporta. Oyencia que nos soporta y que nos apoya, y espero que siga apoyándonos. Y bueno, y contamos también con auspiciantes que desde el comienzo están con nosotros. Seguro. Y eso la verdad que es un privilegio y es un signo de que, bueno, que el programa está asomándose cada día. Y nos encanta entrar en la décima temporada, aquí en una radio muchas voces, con toda la gente de acá, de Cooperativa Viaraba también, que siempre nos dan una mano, y es un placer compartir la radio con ellos. Así que orgullosos de estar y contentos de estar en esta radio, que es muy bueno. La compañía siempre, siempre es muy buena. Bueno, vamos con dos canciones para empezar. Hoy tenemos una visita en la segunda parte del programa, segunda hora. Vamos a dejarlo ahí. Bueno, vamos con Conociendo Rusia, Te lo voy a decir, y El Zar, Tarde o Temprano. Sí. cerca pero tan lejos. No había lugar en mi corazón, la herida aún estaba abierta. El tiempo pasó y un día los dos giramos para el mismo lado. De pronto estabas ahí, no me pude resistir. Algún día te lo voy a decir, nena, ya no sé vivir sin ti. Nunca es suficiente, siempre quiero verte. Tu amor cambió todo para mí. Algún día te lo voy a decir, paso el día re loco por ti. Vas entre la gente, sos tan diferente. Tu amor cambió todo para mí. Como una flor perfumando la mañana, y cuando se va patina mi corazón chocando con las paredes. El tiempo dirá si nosotros dos iremos por el mismo lado. No tiene explicación, lo siento en el corazón. Suficiente, siempre quiero verte. Tu amor cambió todo para mí. Algún día te lo voy a decir. Paso el día re loco por ti. Paso entre la gente, sos tan diferente. Tu amor cambió todo para mí.

psicólogas. Sin ellos no me estarías escuchando. Tu vida no sería la que hoy das por sentada. Todos ellos estudiaron en la Universidad Pública Argentina. Todos ellos, que provienen de distintos lugares, de alguna manera u otra, hoy están a tu servicio. Cerrá nuevamente los ojos y acordate cómo salimos a las calles a festejar la conquista de la tercera Copa del Mundo. ¿No te parece que el 2 de octubre sería hermoso llenar las calles así para defender la Universidad Pública Argentina? 2 de octubre, defendamos la Universidad Pública. Bueno, ¿y cómo va pasando el tiempo? Qué rápido que es todo pensar que empezamos a hacer el programa como un hobby. Yo en realidad quería pasar solamente música y hablar de música, músicos y cantantes. Y a medida que se fue dando, me decían algunos oyentes en ese momento, no, vos tenés que hablar, tenés que decir, y yo realmente no quería. Pero se ve que me divierte y me gusta hablar. Entonces acá estamos conduciendo el programa. Hoy es jueves de poesía, vamos a ver qué dice Betty, qué nos tiene preparados. Y después de Betty, pegaditos, vamos con Francesca Ancarola, Darte Luz, y Silvina Garré, Yo Vengo a Ofrecer Mi Corazón. Y volvemos. Ayer anduvimos sobre paisajes verdes y marrones, sobre brotes de vida pujante, sobre fecundos ciclos y estaciones. Hoy andamos sobre cenizas, aún tibia de lo que ayer tuvimos, desorientados, heridos, sin canciones ni ritmo, puro vacío adentro y afuera. Duros dolores colectivos, dolores de río y ausencia, de animales y montes quemados, de pura tristeza sin lluvias. ¿Y qué hago yo si no canto, si no escribo, si no cubro las heridas con palabras que sanen tanta angustia? Entonces comienzo, pienso, suelto, digo, grito, que el monte va a volver con sus criaturas, pájaros y abejas, que el dolor se va a ir, va a girar sobre sí mismo como esta primavera que empezó tan mal. Porque bastará con juntar las ganas, las ideas, los proyectos, para que otra vez surja el verde marrón de la vida sobre estas tristes cenizas. Fuerza, monte querido, fuerza San Esteban, fuerza Punilla Norte. Gracias, Víctor. Gracias por compartir. Buenas noches, amigos. Muchas gracias, que tengan un hermoso fin de semana. La comisión directiva y los asociados de la Asociación Civil de UNA, todos vecinos de Capilla del Monte, asistimos consternados a la catástrofe que estamos padeciendo por séptimo día consecutivo desde que se inició el fuego en la vecina localidad de San Esteban. 7 días que movilizaron a la población de un modo nunca antes visto, para enfrentar una situación nunca antes vista. Focos que se multiplican por todos lados, frentes que se generan en minutos, monte nativo en llamas, animales y casas consumidos por las llamas,

los libros, los autores, para que la memoria permanezca viva. Bueno, qué suerte que en estos tiempos que corren la gente está bien alerta de todo lo que pasa y en el discurso de Milei, nuestro presidente en la ONU, encontramos un plagio, como él siempre plagia, cuando escribe un libro a otros autores, no tiene vergüenza, la gente se o no le importa, la gente en total ni lee ahora, pero bueno, tenemos que saber que en el discurso de la ONU me mandan un WhatsApp, un amigo de un WhatsApp que recibió de una persona. ¿Ese lo tenés bajado, Daniel? No. Ah, bueno, entonces lo voy a pasar directamente acá del celular. Es increíble que un presidente, me parece que no puede dar un discurso si no es leyendo, y aparte leyendo cosas que ni él escribe, o sea que lee lo que le escriben los demás. Un mamarracho, realmente. ¿A quién tenemos? ¿Qué es el planeta de los simios? ¿Qué es esto que tenemos en la presidencia? Vamos a escuchar lo que me pasa la amiga de mi amigo y después seguimos comentando algo. Vamos a ver. El discurso de la ONU está copiado de una escena de The West Wing. Lo descubrió Pang en una nota de La Nación. Y abajo te mando que me compartieron una imagen simultánea mientras Milei lee y después la traducción de la serie que está subtitulada en español. Yo ya no he perdido mi capacidad de sorpresa con esta gente. Sí, la verdad es que perdimos la capacidad de la vergüenza ajena. Y cómo no le da vergüenza a él y después sale otra vez en público, con esa cara que tiene, con ese peinado que tiene, que pinta de sucio, y ni siquiera puede dar un discurso porque se lo escriben, y yo creo que debería leerlo antes de hablar, pero bueno, ya vemos. La imagen de Milei va en picada, y ya con este veto con respecto a las universidades y a las jubilaciones también. Y a lo que venga, porque él dice que todo lo que se oponga a su plan de equilibrio déficit cero va a ser vetado. No importa, nos podemos morir todos, pero todos de hambre, desaparecer del planeta, pero él quiere el déficit cero y así me parece que va a perder toda posibilidad de bueno, seguir en el cargo. La sociedad le demostró una vez más en el día de ayer de la importancia de la educación. Algo que él lo tiene muy muy lejos de sus planes y que evidentemente al plagiar esta serie o esta película, no sé, me parece bueno como que da más razón de que nos estafó a todos, a los que no lo votamos y a los que lo votaron. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa, pero para mí ya se acerca un final. Me pasan esto, José Ubeira. Grupo Norte, vecinos autoconvocados de Quebrada de Luna, Santa Isabel, Ongamira y aledaños, Punilla, Córdoba. Campaña de donaciones para comprar insumos y equipamiento acorde con el combate contra el fuego. Hay un número de teléfono por si quieren llamar, es el 11-5318-0225, 11-5318-0225. El alias es cooperativa.jerónimo, Mercado Pago, grupo.norte.quebrada, Banco Nación. Y después acá dice, lo recaudado servirá para que brigadistas y vecinos autoconvocados obtengan los elementos necesarios para el combate del fuego, vestimenta y calzados ignífugos, apropiados, medias, barbijos, monjitas, cascos, herramientas, bueno, de todo tipo, antiparras, linterna, mochilas, handys, materiales que no sean provistos por el gobierno de Córdoba y de necesidad de los vecinos que han sufrido pérdidas de los mismos, mangueras de agua y conexiones, motosierras, desmalezadoras, entre otras cosas. Bueno, esto se llama Grupo Norte, y acá les paso el alias del Banco Nación, grupo.norte.quebrada. Ya va a venir a hablar esta gente, creo que la semana que viene, al programa, por lo que están haciendo. Bueno, hemos preparado también, ya algo antes, algo de la música. Difundir quien conozca gente damnificada por los incendios, acercarse al complejo El Zapato para buscar ropa, calzado y alimento. Así que en El Zapato hay ropa, calzado y alimento para quienes lo necesiten, para la gente damnificada. Bueno, preparamos un set, no me gusta decir set, un segmento de música de un cantautor muy conocido, de música romántica, que no se escucha mucho en las radios. Así que como no se escucha mucho en las radios, vamos a pasarlo acá para recordarlo y para que escuchen algunas canciones conocidas y otras no. Así que es el momento de sentarse y disfrutar de esta música. César Banana Pueyrredón. Perdóname por una mujer, por siempre mi buen amor, tarde o temprano. Los dejo con esta música y volvemos en un ratito. Perdóname, no me abandones, voy a perder mis ilusiones. No pienses mal de mi silencio, es por buscar dentro de mí, porque mi amor está creciendo y es lo mejor que yo tengo para dar. ¿Qué le diré a mi tristeza? ¿Qué voy a hacer para no llorar? Tal vez te lastimé sin darme cuenta, tal vez no pude oír en tu corazón que me gritaba que no es imposible vivir de a dos, solo tú y yo. Perdóname, yo te lo pido, ayúdame, estoy perdido. Aún tengo que aprender la vieja historia, cómo es querer a una mujer. Y aquí me ves hecho pedazos, rogándote otra oportunidad. Y déjame, hasta mañana quiero creer que vas a volver. Tal vez te lastimé sin darme cuenta, tal vez no pude oír en tu corazón que me gritaba que no es imposible vivir de a dos, solo tú y yo. Perdóname, no me abandones, y muéstrame tus emociones. No sé qué hora es, pero es muy tarde, y aquí me quedaré para intentar que nuestro amor siga creciendo. Es lo mejor que tenemos para dar. Abrazo. quiero escucharte decir te quiero una vez más. Abrázame, quiero escucharte decirte quiero una vez más.

y todas las personas que han pasado por acá, músicos, qué sé yo, no sé, mucha gente. Bueno, esa gente ha hecho el programa, así que estamos muy agradecidos con todos, sobre todo con la radio, que nos dan una libertad para decir lo que nosotros querramos decir. Esperemos no haber dicho ninguna pavada, pero bueno, en mi caso puede ser. Así que bueno, seguimos con una canción y vamos a ver qué nos dice el cometa que pasa de vez en cuando, Leo Cosmos, desde Rosario. Vamos ahora con Silvina Moreno, El Desafino, y enseguida con Leo de Córdoba, que nos habla siempre del cosmos. Y volvemos. Leo no es de Córdoba. No, de Córdoba no, de Rosario, perdón. Acá nomás. Aquí nomás. Era especial lo que fuimos y no lo voy a desmerecer. Pero en el tiempo consumimos. Hola Dani, hola Diego, buenos días, buenas tardes, buenas noches a toda la audiencia allá de Córdoba. Soy Leo de Rosario, seguimos con la cadena de astronomía, en este caso con la columna de astronomía. Si bien yo anteriormente había dicho que íbamos a hacer todo un orden, ¿no?, de temas, hay ciertas noticias que en cierta forma hacen que yo provoque una especie de caos en ese orden y hable sobre dicho tema, ¿no? En este caso ya se está hablando mucho de lo que es Saturno, que en mi opinión personal es el planeta más lindo que hay del sistema solar, es mi favorito. Y la noticia trata de sus anillos, porque sabemos que Saturno, mientras se va moviendo alrededor del Sol, sus anillos en cierta forma van como moviéndose, también van rotando. Van inclinándose para arriba, para abajo, Esto ya sucedió, este fenómeno, por ejemplo, en el 2020, ¿no? Aquel año fatídico, ¿no? Plena pandemia. Vemos ver a Saturno, que tenía los anillos muy, muy pronunciados, muy marcados. Y como vemos, a medida que pasa el tiempo, los anillos se van como una especie de tambaleo, ¿no? En este caso estaría bueno hacernos una imagen de lo que es un disco, ¿no? Un CD. O los típicos modelos de sistema solar que hemos visto. Y ese anillo como un tambaleo, una especie de anillo que se mueve, ¿no? Para arriba y para abajo. En el 2020 estaba como muy inclinado para abajo y por eso se marcaba más. Se marcaba también la famosa división de Cassini, que es la división que hace que los anillos de Saturno se dividan en dos. Más allá que Saturno es un planeta gigante, es un planeta gaseoso, y los anillos de Saturno se dividen en muchas partes, ¿no? Casi en cuatro o cinco partes, si mal no recuerdo, pero bueno, ya le vendré con más detalles de eso. Pero bueno, en 2020, como había dicho, se notaban muy pronunciadamente los anillos, pero ahora que estamos pleno 2024, y también lo que es 2025, los anillos van a desaparecer, entre comillas, porque en realidad van a estar en un plano tal con respecto a la Tierra que van a parecer invisibles, ¿no? Van a parecer como si fueran muy muy finitos, hablando a grosso modo, ¿no? Eso se ve más que nada a la perspectiva, ¿no? Porque los anillos de Saturno son millones y millones de fragmentos de roca, de hielo, que se mueven constantemente, y es impresionante cómo ha capturado también la admiración de muchos aficionados, de astrónomos y de todo el mundo, ¿no? Es un planeta que incluso uno viendo documentales, viendo observadores, astrofotógrafos también, es impresionante cómo captura esa belleza ese planeta, porque es el único planeta del sistema solar con anillos tan visibles, ¿no? Porque Júpiter también tiene sus anillos, pero son imperceptibles. Y Neptuno y sobre todo Urano también tienen anillos, pero bueno, no son tan marcados como los de Saturno, que se han hecho infinidades de teorías. No se sabe cómo se originó ese inmenso anillo. Dicen que fueron dos lunas muy grandes que chocaron, y al impactar entre ellas, la gravedad del planeta hizo que todos esos fragmentos se fueran acomodando de a poco, fueran chocando entre sí y forman el anillo. Y si no, bueno, con la misma creación del planeta, ¿no? En los orígenes de la formación del sistema solar, Saturno ya, además de capturar bastantes gases y polvo, en el interín de esa captura de polvo se fue formando muchos fragmentos de roca y generando el anillo inmenso que tiene hoy en día, ¿no? Que bueno, en la formación del sistema solar lo que más ganó en el desarrollo en sí es el Sol, ¿no? Porque tiene casi el 99% de toda la masa del sistema solar. Nuestro Sol es enorme. Pero bueno, está muy, muy lindo hablar de este planeta, porque hay muchos para hablar, muchos temas. Como digo, la astronomía en cierta forma no es infinita, pero tenemos muchos temas para hablar, incluso temas muy específicos, cometas y demás. En este caso, bueno, tocó Saturno. Y disculpen, ¿no?, el desorden de no seguir con algo programado, ya que yo tenía pensado hablar del Big Bang y ahí ir avanzando, pero bueno, quería más que nada comentar esta noticia, que la van a ver seguramente por algunos medios, sobre el tema de que los anillos de Saturno van a desaparecer, entre comillas. En realidad no van a desaparecer, solamente van a estar en un plano que lo vamos a ver muy muy finitos. Es lo mismo que como hablábamos del disco de un CD. Si nosotros el CD lo ponemos mirando hacia nosotros, lo vamos a ver entero. Ahora, si lo ponemos, lo agarramos con los dedos, con el dedo índice y con el pulgar, y lo ponemos a la vista, digamos, paralela, en este caso a los ojos, vamos a ver que va a estar casi por desaparecer, va a estar muy muy finito, ¿no? Así que eso es lo que sucede con los anillos de Saturno, es fascinante, fascinante. Así que bueno, disculpen la si no logré capturar, digamos, toda la información, pero era lo que me llegó por el momento, ¿sí? Ya vamos a hablar un poco más de Saturno, de todos los planetas, de muchos fenómenos, y sobre todo de teorías nuevas, teorías antiguas, historia y demás, ¿no? Para ir detallando un poco

soy como barrilete que en plena tormenta con viento en contra levanto Bueno, qué linda canción. ¿La conoces, Maú, a esta canción? Me suena, no sé. ¿Te suena? Me suena, alguna vez la escuché. Bueno, bienvenido, Maú, acá al programa. Tiene la posibilidad de estar con nosotros en el último programa de la novena temporada, así que bienvenido. Gracias por venir y por compartir este tiempo que para nosotros es re importante. Bueno, hablando un poco de lo que pasó, de los incendios, escuchaba en todos lados que vos y Claudia estaban asistiendo a los brigadistas, a los bomberos. ¿Cómo es eso? Contame un poco. Bueno, antes que nada, buenas noches. Gracias por haberme invitado. Y un beso a Claudia. ¿Estará escuchando? Sí. Claudia, ¿estás ahí? y nada, es un honor estar en el último programa del ciclo de los 9 años. De los 9 años es un honor, la verdad que es un honor. Bueno, y podrías estar en los primeros de la 10ª temporada también. ¿Por qué no? Y seguro. ¿Por qué no? Bueno, nada, a mí mucho no me gusta salir en la foto, ¿no? Cuando se dice, no, estuvimos que vos y Claudia. Yo traté siempre de... Pero es importante porque eso ayuda a otras personas que no saben qué hacer a seguir un ejemplo. No. Ojalá no sea ejemplo de nadie, ¿no? Sí, pero... No, pero... Aunque no lo quiera hacer, lo fuiste y lo sos, y por eso no, estamos acá hablando de mira, esto que yo, me parece importante. Yo tuve el fuego, como les decía recién, fuera del aire, a tiro de piedra en casa, ¿no? Mm. Yo vivo allá en La Toma y tuve... La Loma lo tuve ahí, a 100 metros el fuego en mi casa. En el medio de la nada, pues yo vivo casi en el medio del campo y ver que lo que uno, lo poquito que uno puede conseguir en la vida se quema, ¿no? Y como hablábamos recién, con casi 60 años que tengo, no iba a poder remontar lo poquito que conseguí. Entonces, bueno, nada. Lo poquito que es todo. Sí, lo poquito que es todo, tal cual. Y me encontré a las 3 de la mañana, 4 de la mañana, llorando como un nene en casa, mirando cómo se me iba a quemar mi casa, que al final cambió el viento y no se quemó. Es la historia nuestra, es la misma. Vinieron los chicos, los brigadistas, que esto no me voy a cansar de decirlo, serían 25 chicos. Algunos los conocía y otros no. Y vino gente como estos pibes a poner el pecho por mí que ni me conocen. De hecho, se fueron de mi casa y no sabía quiénes eran. Algunos los conocía, la mayoría yo no conocía. Entonces, mínimo lo que puedo hacer es laburar con ellos. Es darle una mano en lo que no pueda. Yo no tengo mucha experiencia en fuego, no nada, ¿viste? Entonces, con la edad que tengo tampoco me puedo andar subiendo a la loma como Chira ni nada. Exactamente, no tenemos 20 años. No, si yo subo a la loma soy un problema para los pibes. Porque me iban a tener que bajar, viejo tonto este. Entonces, bueno, ¿cómo puedo colaborar con esto? Bueno, montamos un centro de recepción, para llamarlo de alguna forma, un centro de recepción de donaciones. Entonces se arrimaron un montón de almas a casa a traer cosas y otro montón de almas a cocinar, a juntar, a amasar. Y de ahí armábamos viandas y salíamos con una camioneta para todos lados. Yo creo que le metí más kilómetros en la camioneta en una semana que lo que la metí desde que la compré. Pero contento, con la tristeza, con la amargura que representa lo que es la situación, ¿no? Porque vos donde ibas, una tragedia. No había gente riéndose, realmente. No, nadie. O sea, toda la gente estaba mal. Y que sería un idiota yo si esperaba ver gente riéndose, ¿no? Pero gente muy, muy mal, muy, muy mal. Y digo, puta, ¿cómo no voy a ayudar en esto? Y es que todos creo que ayudamos. Nosotros siempre decimos con Daniel, viste, que en el barrio no te llevas bien con todos, por alguna razón. No. Pero estábamos todos juntos, como fue impresionante. Uno le pasaba los bidones al otro, íbamos a buscar a casa, el otro me decía, vení para casa, por problemas, viste, los problemas que tenemos en los vecinos, que tu perro ladra, no puedo dormir, pavadas. Pero bueno, en este momento yo me di cuenta que todos estábamos en la misma y la tristeza de que el otro, en otro barrio que yo ni conozco, haya perdido la casa, a mí me produjo una sensación como si yo hubiera perdido la casa, porque estuvimos mal durante una semana. Pero claro, mira, yo me pensé, viste, porque todas estas cosas que pasan hacen que uno reflexione, ¿no?, con un montón de cosas, ¿no? Y después que pasó, que ya no tuve el riesgo de que se me quemara mi casa ni nada, cuando el viento empezó a soplar para el otro lado, yo me puse muy contento que no se me quemaba la casa. Empezó a soplar de norte a sur, que fue lo que nos pasó a nosotros, y ahí no se nos quemó la casa. Pero por otro lado, del otro lado de la loma, hay gente. Y se quemaron casas. Y se quemaron casas, ¿viste? Entonces, es natural, ¿no?, que agarrar el salvavidas, el único salvavidas que se cae en el Titanic, agarrarlo y salvarse uno. Después, nada, en frío uno dice, qué culiado que soy. Claro, pero acá ni siquiera. Yo estoy contento porque sopla el viento para el otro lado. Y del otro lado hay un montón de gente soplando para el lado de mi casa. Pero yo creo que no tuviste que agarrar el salvavidas, pero fue algo de arriba que hizo que el viento cambiara, porque no se explica. Nosotros decimos lo mismo, no nos quemamos porque el viento cambió. O sea que alguna protección hay. Y bueno. Y no nos pasó nada, pero es como si nos hubiera pasado. No, claro, no nos pasó nada, pero pasó. Pasó porque el sufrimiento de la gente lo llevamos en el corazón. Se siente mucho. Se siente. Yo tengo amigos como Gastón Selechauer y Ale del Cosmos. Se le prendió fuego su sueño, su ilusión, su casa, su coche, todo. Compraron un terreno en un campo, se los quemó todo. Gastón me decía, yo no voy a estar años pateando ceniza. A mí me parte el alma eso. A mí me parte el alma, la verdad que, qué sé yo, no sé. Yo. ¿Cómo se les puede ayudar a ellos? Y te quiero preguntar, ¿cómo iniciaste esta cuestión de ser esa base de operaciones? Porque es un ejemplo para mí. O sea, lo que vos hiciste en algún momento, si llega a pasar, lo puede hacer otra persona para que sepa cómo se tiene que mover. Mira, hubo un montón de bases, ¿eh? No fuimos solamente nosotros. Pasa que capaz que vos me conocés a mí nada más y y por suerte esas otras bases funcionaron en igual. Oscuras. Entonces, oscura digo no por la oscuridad, sino porque, como yo digo, no quiero salir en la foto, ¿viste? Y me parece fabuloso eso. Nosotros lo que hicimos fue empezar primero con los amigos. Che, loco, necesitamos abrir una cuenta, necesitamos guita, necesitamos cosas que nos manden, necesitamos agua. Claudia se contactó con todos los centros vecinales, entonces empezaron a traer cosas. Me trajeron 300 litros de agua de la granja. ¿Y qué tenías, una cisterna para esa agua o cómo? No, en bidones. Ah, en bidones. En bidones, la gente donó, la gente puso el corazón, pero a mí, yo te juro que me emocionaba. Sí, eso salir emociona. Con la chata cargada, con comida, para los pibes, porque arrancaba a las 9 de la mañana y a las 2 de la mañana terminaba en Santa Isabel. Pero así como, esto que quiero, que yo no soy el salvador de nada, hubo un montón de gente que hizo eso. Uh-huh. En diferentes barrios, en diferentes formas, mejor, peor, no importa. El tema es el compromiso que tuvo la gente. Y yo quiero recalcar esto. Esto se paró porque la gente lo paró. Seguro. Estuvimos solos en esto. Eso quería preguntar. Estuvimos solos, porque ni el gobierno nacional, ni el gobierno provincial, ni el municipal. Nadie. Estuvimos solitos. Bueno, eso hay que recalcarlo porque después, cuando vienen las elecciones y uno tiene que votar a alguien, hay que saber quién estuvo al lado de uno, codo a codo, y ayudando, ¿no? O sea, yo me enteré que el intendente de acá estaba en San Esteban respondiendo un reportaje. Yo no podía creerlo. Sí, yo mucho con el tema de la política en esta vuelta no tenía la cabeza metida en tantas cosas que la verdad que no quise envenenarme con nada. No, supe, pero escuchabas. Supe que estuvo el innombrable dando vuelta acá arriba con el helicóptero, sí. Que tuvo Yarlora sacándose fotos, haciendo para la selfie, pero bueno, eso nada, no queremos más eso, yo no quiero más no eso. No, claro que no, pero yo tampoco quiero más incendios en Córdoba, no, seguro. Y incendios que no son casuales, son intencionales. Incendios que no son de un pucho, de que el sol reflejó en un vidrio. No, dejémonos de joder y terminemos con esta farsa porque no es así. Y cuando empiezan que hay 14 focos en el mismo momento, claro, ¿cómo puede ser? 14 focos en el mismo momento y en diferente lugar. Claro, culiado. Hubo fuego hasta en la granja, que nunca agarra a aquel lado. Hubo fuego también. Impresionante. Y yo, a ver, yo tengo amigos que son brigadistas. Si yo les muestro los videos que me pasaron, y no sé, yo... Hay para dudar. No, yo cuando a mí me dicen, ¿y qué pedirías en las donaciones? Bala pediría las donaciones, la verdad. Porque saldría a pegar el corchazo más de uno. Porque no... ¿Qué son, no, piromaníacos o responden a un interés inmobiliario? Piromaníaco puede haber uno, dos, tres, pero no, esto está todo organizado. Bueno, esto está todo perfectamente organizado. Bueno, vamos a hacer una cosa. Este tema ya lo tocamos, hablamos por todos lados. No es que aburra, uno tiene que hablar y tratar de que esto no ocurra más. Pero bueno, ahora vamos a hablar con algo más agradable. Para cerrar este tema, yo quería decir algo. Agradecer, ¿no? Agradecer por todo lo que hicieron por mí. Agradecer a los brigadistas que chapó, unos tipos... más allá de diferencias que uno tenga, que sí, que vamos para acá, los pibes ponen el pecho. Sí, agradecer al pueblo, nosotros agradecer lo vimos. Agradecer al pueblo, agradecer a toda la gente que ni siquiera es de Córdoba, que puso plata en una cuenta para que podamos comprar mochila, que podamos hacer un montón de cosas. Uh-huh. Gente que mandó colirio. Yo tengo la banda que teníamos en Buenos Aires, que nos seguían chicos de La Plata, el lunes me llegan un montón de cosas de gente de La Plata. Bueno, la gente solidaria. Pero sí, si uno se maneja en la vida de forma correcta, bueno, cuando uno necesita y yo, los amigos. Estuve escuchando a Yarlora que dijo, que es el gobernador de la provincia de Córdoba, dijo, no hay que donar nada porque tenemos todo. Claro, tenemos... ¡Oh! No te quiero desengranar, pero no me hagas enojar. Esas cosas que uno escucha, viste, que vos decís, esto no es cierto, y lo dicen. Bueno, vamos a cambiar de tema, vamos a poner una canción de Kid Espinillo, Daniel, elegí la voz. Porque esto es creación de la persona que tengo sentado a mi izquierda. No, de De un grupo, ya sé. De grupo, de pero grupo. Pero vos sos el líder. No, siempre no, tiene que haber un líder. No, bueno. Bueno, pero no soy yo. ¿No, soy ¿no yo, sos vos? No soy yo. Bueno, no entonces, de Kid Espinillo, después me vas a decir quién la escribió y comentamos un poco de lo que se viene y de lo que están haciendo. Así que vamos con la música, que la música nos salva siempre. Vamos con eso. Dame más, dame más rock and roll. Caras son tus vestiduras, dorado es tu color, el oro empaña tu vida, ya no me sirve tu amor. Dame más, dame más. Soberbia y nunca pides perdón. Te enseñaron que el dinero tapa cualquier mala acción. Dame más, dame más rock and roll. Yeah. Niña rica, me estoy yendo. Bueno, Magu, ¿quién compuso Niña Rica? Yo. Ah, ¿viste? Después me decís que no sos el líder. No, dale. Pero yo la letra. Yo te entiendo lo que crees. La letra es mía, pero. Y arreglo. La música creo que también. No, bueno, lo que pasa es que yo toco la guitarra acústica. Mm. Entonces yo llevo el tema armado y me lo agarran las bestias esas que con las. Que, personas con la suerte que tengo de compartir música. Bueno, ¿no? Buenísimas músicas. Me lo hacen bosta, para mejor. Bueno, lo que te pedimos acá, desde este humilde espacio, es que graben más, porque queremos pasar esa música que siempre escuchamos en las recitadas, y yo me quedo con los nombres, pero después digo, bueno, eso no está y lo quiero pasar porque la gente lo tiene que conocer. Estos tres temas que les pasé, y uno más que estamos ahí, ya me falta nada, horas faltan nada más, ya los vamos a subir en cualquier momento a Spotify. Estamos muy contentos con Cañita eso. Voladora quiero escuchar yo. Cañita Voladora es el próximo que vamos a grabar. Ah, muy bien, ese es el que estoy esperando desde que lo escuché, me encantó. ¿Cómo suena? Bueno, ese tema es del Marce, la letra es mía, pero la música es del Marce Fink. Y después, bueno, nada, los chicos también, la Araña, Peter, el Juaco, son unos monstruos. Yo siempre digo que para mí es muy fácil cantar con ellos, ¿no? Bueno, y qué suerte que es fácil cantar con ellos, y qué suerte que te vamos a poder escuchar dentro de poco. ¿Dónde es la próxima cita? Viernes 11 de octubre en Casablanca. ¿A qué hora más o menos, viernes? 21:30, no me acuerdo muy bien. ¿Y para sacar las entradas se sacan ahí o no? Se pueden sacar ahí, yo voy a tener anticipadas. Ah, muy bien. Y los chicos de la banda también. Bueno, así me que, podrías bueno, mandar una invitación al evento. Va a haber sorteo, ¿sí? Va a haber invitaciones. Yo te voy a dar un par de entradas para que sortees en la muy audiencia. Bien, muy bien. Pasa que nada, salió todo muy... Este tema de los incendios nos paró en un montón de aspectos, ¿no? A todos. Así que andamos medio con ¿Y se viene algún recital en el Cine Teatro Muño? Estamos viendo todavía. Uh-huh. Estamos viendo. ¿Alguna girita por ahí? Nos llamaron del Cosquín Rock para tocar. Ah, y bueno, ¿y? Y nos bajaron a las 2 semanas. Tuvimos la ilusión, 2 semanas estuvimos muy contentos. Nos habían dado la fecha, todo, dónde íbamos a tocar. Lo que pasa que este Cosquín fue muy especial porque es el 25 aniversario del Cosquín. Ajá. Entonces empezaron a sumar un montón de bandas convocantes, y las bandas que no éramos convocantes nos fueron corriendo de la grilla para abajo hasta que nos bajaron. Bueno, pero te convocaron, eso es como que estás nominado. No, pero a ver... Que nos hayan tenido en cuenta, iba a ser la primera banda de rock de Capilla del Monte, creo. Si no me falla la memoria o los datos que me pasaron, ninguna banda de rock de Capilla del Monte fue el Cosquín. Y para nosotros es un orgullo, ¿viste? Poder representar a Capilla del Monte. No, y cómo suenan, increíble. Y ahora nos dijeron que, bueno, este en febrero no vamos a tocar en este Cosquín, pero para el otro Cosquín estamos seguros. Ah, buenísimo. Y para nosotros es un... qué sé yo, es un aliciente. Pero bueno, hermoso. Vamos todos, ahí vamos claro a estar. Claro que sí, claro que sí. Bueno, Daniel, tenemos una última canción, que es el... ¿Cómo se llama la última canción? El Blues de José. El Blues de José. ¿Y quién es José? José puede ser cualquiera. Ajá. José puede ser yo, inclusive. La letra de José, digamos que está inspirada en vivencias propias mías, ¿no? Ajá. ¿Claudia está cocinando o vas a cocinar vos? No, Claudia me parece que iba a pedir algo. Ah, bueno, pero te están esperando, sabemos que te están esperando en casa. No, iba a pedir algo, Claudia. Ah, bueno. Pero, bueno, no, igual, tranqui. La letra de Blues de José habla de una persona que se cansó de las formalidades y que para mí es algo muy importante, que es elegir vivir como uno realmente quiere vivir y no como lo dicta la sociedad o la familia, en mi caso, ¿no? Uh-huh. Yo tenía que ser doctor. Y bueno, de hecho, acá me ves. Yo tendría que haber sido escribano, como mi papá. Pero claro, bueno. Pero son carreras, ¿viste? Nosotros cargamos unos años ya encima. Y viste que ahora hay un montón de carreras especialista en cutícula de mono, pero de mano derecha. Claro. ¿Viste? Cuando nosotros éramos chicos era abogado, ingeniero. Médico. Y escribano, y no sé si alguna otra cosa y más. Y cuando yo le dije a mi padre que quería ser azafato, imagínate. Me dice, yo te mandé un buen colegio para eso. Y sí, bueno, por lo menos hablo idiomas. Escúchame, yo le dije, mi mamá me preguntaba, ¿qué querés ser cuando seas grande? Músico. No. Esos son borrachos, drogadictos y bohemios, me decía mi vieja. Bueno. Y bueno, y tiene que haber bohemios en la vida. Y sí, y tiene que haber borracho. ¿Y por qué no puede haber gente que si tiene gana, que haga lo que se le dé la gana? Exactamente. No joda al que tiene al lado, que haga lo que se le dé la gana. Yo pienso lo mismo. Y qué bueno que uno tuvo esa apertura de mente en esa época, ¿no? Bueno. Y todavía estamos acá, mirá. Y la letra de ese tema dice que uno es la oveja negra de la familia, pero después con el tiempo... Mirá, yo cuento una anécdota con la banda que yo tenía en Buenos Aires... que llamaba La Pala Mecánica, me acuerdo muy bien, un montón de gente. ¿La Pala Mecánica? La Pala Mecánica, La Pala Mecánica. Y este, bueno, mi familia, viste, más allá de que sí, él toca en una banda, que nunca me creyó mucho en el, nunca creyó mucho en el proyecto de este viejo. Y un día me hacen una revista, una nota, nos hacen una nota en la revista Mavi Rock, página central, cuatro páginas de nota, ¿viste? Yo estaba feliz con eso, yo quería hacer un cuadro con eso, ¿viste? Entra mi prima y viene arriba de la mesa del comedor la revista, ¿no? Y me dice, ah, pero lo que estás haciendo es en serio. Culiada, toda la vida lo hice en serio, vos nunca me creíste. Pero siempre fue en serio eso. Que, a ver, que no me haya dado de morfar, que no me haya podido comprar un coche, bueno, yo siempre digo, ¿no? Yo trabajo de cualquier cosa para subsistir y hago música para vivir realmente. Claro, haces lo que te gusta. Yo si no hago música no vivo, no existo. Ajá, bueno. Eso, después hago otra cosa para comer. Sí, vos sabés que el tipo de música de ustedes, viste que hay muchas bandas que hacen más antiguas, pero yo no era muy consumidor de esa música, porque... De chico un colegio irlandés, escuchaba todo en inglés y después cuando empecé a volar a México ahí empecé con las raíces. Y cuando los escuché a ustedes en el cine teatro Muño, tan bien que se escuchaba y las letras que eran tan profundas, ahí dije, hoy esto es diferente, así que te agradezco que me hayas hecho cambiar de opinión, porque la verdad que he entrado en ¿cómo llamarías este tipo de música? ¿Qué hacen ustedes? Porque es una fusión, no es algo específico. No, mira, es funk, es soul, es rhythm and blues, uh-huh. Es blues, es rock. Hay unas bases de, si se quiere, pases de reggae, se quiere unos pases de chacarera. Uh-huh. Está bueno, básicamente. A mí me encantó. Es soul, es funk, claro, es blues. Es una fusión y eso es lo que me gusta. Y una cosa muy loca que nos pasa es que venimos de influencias distintas. Cada uno de los cinco que componemos los Kid Espinillo venimos de influencias distintas. Y cada cual le pone su impronta por la influencia que tiene, ¿no? Inconsciente o inconscientemente. Pero nada, sale algo que por lo menos a nosotros nos gusta mucho. Y algo que nos pasa es que nos divertimos haciendo lo que hacemos. Sí, se ¿viste? Nota mucho, porque aparte las caras de felicidad que ponen ustedes en el escenario son increíbles. Bueno, sí, mira. Yo me divierto de verdad con eso. Vamos a ir terminando la novena temporada con una canción de Kid Espinillo, ¿eh? Así muy que bien, vamos gracias. A cerrar este ciclo de 9 años el próximo viernes 11 de octubre en Casablanca, acá en Capilla del Monte. Kid Espinillo, vayan, se los recomendamos. Vayan, que es fin de semana largo. Ah, mirá qué bueno, ahí estaremos. Claro, claro, sí. Esto va a estar, la fecha va a estar muy buena. Ajá. Casablanca es un lugar muy lindo, hay un espacio para estacionar adentro, es un salón muy bonito, la gente, los dueños son muy agradables. Bueno, y bueno, nada, esperemos pasar una noche con amigos. Y nosotros escuchamos esta canción que se llama El Blues de José. De José, el Blues de José. Y ahí nos vamos yendo para... hasta la 10ª temporada. Vamos, ¿no? Qué bueno, chicos. Y para entregar en horario. Y para entregar en horario el programa. A Sergio Cuello. Bueno, chicos. Felicitaciones. Gracias, Magú, por venir. Gracias. Como siempre, lo pasamos muy bien nosotros. Gracias, Dani. Gracias, Diego. Ahí vamos a estar el 11 de octubre. No te vas a salvar de nuestra presencia. No, no me quiero salvar. Quiero que venga. Está muy bien. Bueno, ¿nos vamos? Sí, nos chicos, muchísimas gracias. Nos vamos. Muchísimas buen fin de semana. Igualmente hasta la próxima temporada. Hasta la próxima temporada. ¡Vamos! Ser lo que quiso, no le importó nada más. Rompió con los moldes y la forma.